¿No hay otro color? Tiempos. Deseos. ¿Ya habéis acabado? Explicitar la metodología, ¿no? A ver, ¿cómo? Antagonismo. Ahí está. La otra punta. Ah, no, por el otro lado tiene. Ah, qué bien. ¿Ves? ¿Estar? ¿Cómo? Antagonismo. Es? Antagonismos. Están en contra, están en contra. Que no. Direccionalidad. A direccionalidad. Los roles. No miren. Qué guay. Las políticas. Los roles, ¿no? La visibilidad y la invisibilidad. El lenguaje. El lenguaje. El lenguaje. Es que hay alguna cosa que no. Visibilidad e invisibilidad. Exacto. Ay, ¿es con V? Con V y con B. Desacuerdo. Ah, exacto. Visibilidad, es que de repente. Visibilidad. Desacuerdo. Cuestionario de evaluación. Desacuerdo está muy bien. ¿Que no estás con qué no estás de acuerdo? No. Ah, desacuerdo. Ah, ¿no estás de acuerdo? No, no, que lo pongas. Ah, pues mira, eso me parece interesante. No. Desacuerdo. ¿Por qué? Ah, pues... ¿A que no estás de acuerdo con la visita como formato? No. Ah, pues ¿ves? Eres lo peor, tía. Pues dilo. ¿Por qué no estás de acuerdo? O sea, al final de los dos días... No me lo creo. No me lo creo, Belén. Evaluación. Con tres, vamos. No, pero dilo. A mí me interesa. Evaluación, voy a cambiar de color. Ah, nos tiene que decir. Espera, es que no nada. No perder nada más, te dices más. Gente romántica, es una evaluación. Ah, evaluación. Oye, si queréis, podemos poner otro interrogante en algún lado, ¿eh? Si alguien quiere. O admiración. Yo pondría. Vale, flexibilidad. O, bueno, si queréis ponerlo vosotros. O exclamación. No, está bien, que yo creo que todos estos no son afirmaciones, son simplemente, o sea, saludos. Exacto, evaluación. No, tenemos que poner más de color verde, porque si sí, no sí, vale. Movistar. ¿Eh? Movistar. No. Nadie lo va a entender. Movistar. No. Pero una palabra. Político también aparece. Oye, mira, no, exacto. Mira, oye, una cosa. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hacemos como una especie como de una pausa de un minuto, miramos todos los apuntes, lo que hemos recogido así, a ver si aparece otra palabra. Sí, está. ¿Qué has dicho? Posicionamiento político. Pero ya está, ¿no? Subjetividad. Ya está. Ah. Poli, no me cabe. Que político no está escrito. El problema es que llegó el verde tarde, pero... Político. Y luego, ¿qué habéis dicho? Ay, yo acabo de decir una con subjetividad, eso. Eso también va, pero hay muchas cosas, ¿eh? Por si el público nos pregunta muchas cosas, entonces le sacamos la segunda... Ah, salió el tema de los... Que es gratis. ¿Se puede comprar? Sí, es que se me ha olvidado. Mañana va a haber una mesa. Sí, van a poner un papelito. Mañana por la mañana, de 11 a 3, van a dejar en taquilla porque está la tienda cerrada y los van a dejar ahí para vender. Hombre, es importante. Hemos hablado antes de 6 a 8. Estábamos aquí. Claro. Práctica performativa. Direccionalidad y resuelto. ¿Y cómo? La libertad. Discursos que. Y luego lo que tú dijiste, la burbuja también, yo lo pondría. La burbuja. ¿Qué burbuja? Ah, haber estado atenta. ¿Qué ha salido, eh? La burbuja. Pues contigo, además. Respondiéndote, ¿eh? Sí. ¿De qué hablábamos? De todas estas utopías también, ¿no? Que el museo volviera a ser una burbuja como era antes. Sí, o sea, y también de objeto a sujeto. Esto ya se va un poco, ¿no? La dirección. Ya has puesto resuelto, no resuelto. Ya has puesto resuelto, no resuelto. ¿Has puesto? Resuelto. ¿Sujeto? Sujeto. Eso, resuelto, no resuelto. Bien. ¿Cómo? El aprendizaje. Buena. Yo no pondría aprendizaje. Aprendizaje. En la fulla. Pero se quedó una cosa en el tintero importante. ¿Qué planteaba él al principio? Experiencia estética. Experiencia estética, sí, que bueno, ahí tomando venga, un momento bonito. Y, más de un color, pero, experiencia estética ahí, en colorines. Pero yo creo que hay muchas cosas. Hay muchas cosas utópicas. ¿Cuál es? ¿Las azules, las rojas, las verdes? Ya está bien, ¿no? A ver, ¿qué tal? Oye, señora mayor, también señor, hay que poner. Señora mayor, con piso, no hay personas. Sí, hay roles, personas, estereotipos. Los roles, estereotipos, ahí está. Las subjetividades. Hacen referencia a personas. Podemos poner personas. Subjetividades. Sujetos. Sujetos, es que hay sujetos. Está bien. Señoras mayores, amigas. tema. Oye, al final esto de forzarnos a hacer algo está quedando guay, ¿eh? Oye, ha salido un tema que también ya sé que pertenece a otra mesa, pero lo podemos meter aquí, que es el tema de la pasta, o sea, de los subcontratados. Bueno, claro, de la precariedad. La visita tiene que estar. La precariedad, la visita. No, y ayer nos pasamos una hora y media, guapa. Hablando de la precariedad, o sea, que aunque era otra mesa ayer, la primera hora y media estuvimos. Precariedad. Oye, ¿has oído hablar a comisario? ¿Quién? No. Pues si no ha salido, no la podemos. No, vale. Por algo será. No ha salido, por algo será. No ha salido, casi. Bueno, podemos poner la manipulación. Das miedo. Manipulación. Haber dicho, pues si esto no está, no lo ponemos. No, pero ahora sí que ha sido momento de libertad. El dominio del lenguaje. ¿Qué otra cosa había dicho? Manipulación. Miedo sí que estaba. Yo he dicho transmisión. Transmisión también, ¿no? O sea, la... ¿Está puesto transmisión? Esto está puesto, no, me parece, ¿no? No. ¿Transmisión? No, transmisión. ¿Así en positivo? Ah, no. Ah, pues pon un interrogante tú después. Transmisión. Bueno, si por transmisión, está no sé, en creación de valores. Está fenomenal esto. La transmisión. Creación de valores. Ponemos 1, 2, 3 hasta 5 interrogantes. Dependiendo la. Pedagogía cultural. ¿Fragilidad está con él? Sí. ¿Sí está? Introducción cultural. Porque cuando no lo haces en base a una obra, lo haces en base a un discurso. Yo creo que fragilidad no está. Y hemos hablado bastante de él. Sí, pero no, de eso hemos hablado poco, porque siempre nos hemos basado en la estándar, ¿no? En las prácticas. La posibilidad de hacer una visita, pasa un discurso, un concepto. ¿Cómo? Entonces no es una visita, no es una conversación. No visitas nada, básicamente. Pero en realidad la visita como la estamos planteando es la... Pero cuando vas a una performance, o sea, ¿puedes hacer una visita guiada con una performance? Durante la performance, no. Durante la performance no puede haber un proceso de acompañamiento con los espectadores, a lo mejor no con palabras, o a lo mejor no con un previo, como a mis o un planteamiento previo de metodología que vas a emplear. O sea, por el formato a lo mejor se mantiene todo lo que habéis estado hablando aquí, pero a lo mejor lo que vais a hacer es ver una performance. Sí, pero no, entonces, no, la visita se transforma en una pieza artística. La visita guiada como pieza de arte, como obra de arte. Uh-huh. Bueno, pero sí que se lo ha dicho. Yo creo que eso se va como a otro. Caer en el propio discurso del arte de. Pero sigue siendo visitar algo que está físicamente. Es una excusa que existe físicamente. No es un discurso que vuela sobre nosotros sin un soporte. Mira, bueno, ¿alguna cosa más? Metodología desplicada. ¿Y creéis que, bueno, pues un poco también un poco para. ¿Creéis que una visita es un artefacto? ¿Crees que lleva algo? Un artefacto. Un artefacto. Como idea de... Sí, que tiene, pero... que tiene, o sea, que no solamente la transmisión de algo y el acompañar, sino que genera algo, que transforma, puede transformar. Sí, por eso hablábamos un poco aquí de la creación de valores. Ah, bueno, transformación. Un artefacto de transmisión. No sé. Pusimos transmisión. Transformación, yo no lo he visto. Transformación, está guay. Pues eso, es que nos falta eso, ¿no? No me cabe. Brillante. Bueno, ya la última, ya, que si no vamos a ir a transvisita. Transvisita. Bueno, si no es mañana, llegamos a y cada uno lee uno. Vamos a hablar entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque hay gente que no está cómoda en esa sala, que vamos a hablar de estas cosas. Práctica performativa.